2001-2010. Hay mucha gente que no tiene ni un pan dulce en la casa, mientras que todos esos hijos de puta tienen la vera cena y el arbolito de Navidad de ellos está lleno de regalo acá. Nuestros hijos no tienen ni un pan dulce para esta fiesta. De la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. 10 años, especial 19 y 20. Hay que ir a Plaza de Mayo, compañeros. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Que salga el pueblo. Que salga el pueblo. Esto es justo. Esto es justo para ellos. Todo el pueblo que salga a Plaza de Mayo por un pedazo de pan. Nos cagan a tiro, nos cagan a palo y la gente sigue muerta de hambre. Y en cuanto a los políticos, hay que prenderle fuego. Mira, hay que ir al Congreso. Hay que ir al Congreso. Rodear con goma todo el Congreso. Prenderle fuego, que ardan todas esas cucarachas parásitas. De cuando la bronca estalló en River. Que se vayan todos, pero vos quédate. Hacía 3 meses que había muerto mi viejo y además estaba el otro duelo. Hacía 6 meses que había terminado una relación de 4 años. Se había juntado todo. Me acuerdo que el 19 había estado siguiendo las noticias. Cuando se supo lo del estado de sitio, nadie se lo creyó. En mi casa y en todos lados en general sabíamos que estaba por pasar algo. Las nuevas palabras eran corralito y cacerolazo. Que se vayan todos. Veíamos la tele y éramos noticia en todo el mundo, todo mal otra vez. Como en mi casa no teníamos ahorros en dólares, ni en ninguna otra moneda, no teníamos la preocupación inmediata de perder dinero en el banco, pero estábamos preocupados igual. Nosotros en Plaza Winkle, que vimos nacer y sufrimos los cortes de ruta, no sabíamos qué podía llegar a pasar ahora. La economía familiar estaba quebrada. Cuando mi viejo lo echaron de YPF 3 años antes de jubilarse, quiso poner una farmacia, pero no fue mal. Los 90 se habían llevado todo. El 20 a la mañana miramos los informativos de temprano, nos habíamos acostado tarde siguiendo las noticias. Ya había muertos. Pero el recuerdo más significativo de ese día ocurrió luego de la renuncia, por la tarde. Estaba en lo de un amigo y habíamos estado tratando de ligar faso sin resultados. Después fuimos a comprar unas cervezas, en su casa había algunos tíos que seguían las noticias con interés, como nosotros. Con los tíos de mi amigo no había mucha onda, pero nunca los había oído pronunciar ninguna opinión política. La cosa es que mientras mirábamos la repetición del helicóptero yéndose de la casa de gobierno hacía apenas 3 horas, y sin saber bien quién estaba al frente del país, uno de los tíos de mi amigo dijo bien fuerte: ahora vamos a volver y van a ver cómo se acaba toda esta joda. Se va a arreglar todo enseguida. Tuve la seguridad de que esa frase en parte estaba dirigida a mí. Sabían que yo tenía ideas de izquierda. Ni siquiera me atreví a averiguar quiénes eran los que iban a volver ahora. Pero una alarma sonó en algún lugar de mi cabeza y tuve miedo. Me paré, me despedí y me fui. Había mucho que pensar y mucho que hacer. Quise escribir esa noche, pero no me salió nada. Una vez charlando con Irma Acuña, ella me dijo, alta sabiduría: para que Argentina reviva, primero tiene que morirse del todo. El 2001 fue el año en que el país tocó fondo, y en mi vida personal también fue así. Fue un año duro, pero necesario, para darse cuenta y volver a empezar. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Blasco? Acá andamos. Carlos Blasco, él abría esta jornada de 20 de diciembre del 2011. 10 años después de esta vivencia personal, ¿no? En Plaza Winkel, ¿no? Sí, recuerdos muy fuertes cuando, digamos, me puse a escribir esto, como que volvió todo, como te lo comentaba la otra vez, como volvieron cosas que parecían que se habían borrado, digamos, o que uno ha tratado de, no de olvidar, pero que, no sé, supongo que el inconsciente es así. Y cuando te pones a recordarlos y a escribirlo, todo vuelve como si fuera, como si hubiera pasado ayer, ¿no? ¿Qué sí. pasó ayer, de, sí. otro, de alguna manera? Así que fue fuerte. También. A mí particularmente lo que me pasó mientras armaba este especial es que a medida que lo iba armando me iba acordando de más detalles. Claro, de esos días. tal cual. De más detalles. Bueno, Carlos Blasco, para seguramente alguno no te conocerá. ¿Sí? ¿Hay alguno que no te conoce? Sí, la mayoría. Naciste en Plaza Winkel, lo contabas ahí en el texto. Sos profesor de literatura, escribís desde muy chico, desde los 11 años. En 1998, Carlos Blasco representó a Neuquén como escritor en la... Tengo problema con este tipo de números. La edición de la Feria Internacional del Libro... La 28 Feria Internacional. La 28 Feria Internacional, 25 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sí. En el 2000 coordinaste el grupo literario El Albatros. Esto fue en Cutralcó. Sí. En 2003 representaste a Argentina en el primer encuentro binacional de escritores de Pucón y Villarrica. Esto es en Chile. Fuiste becario de la Fundación Antorchas en los seminarios de crítica literaria organizados por el espacio Jackson. Bueno, y has publicado, entre otros textos, Para la dama de la cartera y El caballero del bolsillo, poesía editorial del libro Celebrios, esto sí. es en el 2004. Tu obra incluye narrativa, microrrelato, poesía, y ha sido publicada también por el Ministerio de Educación de la Nación y por la Universidad Nacional del Comahue. Integraste el grupo Celebreidades de Neuquén. Actualmente residís aquí, en la ciudad, donde ejerces la docencia. Y entre otras cosas, también sos columnista de la revista Hay Animales Ahí, Iñaco Seco. Efectivamente, pero ¿faltó algo más? No. Sí, yo sé que faltó algo más. No, pero como sos modesto, no demasiado, lo vas a decir. Demasiado. Bueno, mientras te escuchaba, Carlos, contar esa vivencia de hace 10 años atrás, cuando te la pedí hace unas semanas, sí, te la pedía por mensaje de texto, sí. vos me contestaste un correo electrónico y yo dije, wow, cuántas imágenes. Y me acordé que eras escritor, entonces yo, claro, será por eso que... Vos sabés que sonó tan lindo cuando bueno, lo leí. Gracias. Te repito, fue fuerte. Y después que la escribí, después que te la mandé, dije, pucha, voy a ponerme a ver. Y me puse a ver archivos en YouTube de imágenes de ese momento. Y fue terrible realmente. Y me puse a mirar más archivos, así de cómo era, cómo fue esa época, cómo era el 2000, 2001. Y fueron así. El cambio, es increíble cómo cambia la cabeza a uno. ¿Cómo puede ver, cuando uno mira en retrospectiva, parece que está viendo una película de ficción realmente? Uh-huh. Ahí, y uno estuvo ahí, digamos, en ese momento histórico, y cuando estás ahí por alguna razón no te das cuenta de las dimensiones de, bueno, esa es también una de las quintesencias de la historia, ¿no? Poder, te da la retrospectiva y te invita a reflexionar siempre desde la retrospectiva, pero cuando estás condenado a ser contemporáneo de los hechos, a veces no notas algunas cosas. Uh-huh. Y ya que nombraste la historia, ayer leía una de las tantas notas que se publicaron en la prensa gráfica con motivo de este aniversario, una nota en el diario La Nación que hablaba precisamente de cómo impactó en la subjetividad de los argentinos estas jornadas, ¿no? Y decían algo así como que la historia, en mayúsculas, la historia de los historiadores, la historia de las academias, sí. por lo general suele devorarse la memoria de la gente. Claro. Las historias mínimas, los relatos en primera persona, que cuentan precisamente la vida de personas comunes y corrientes, ¿no? Y bueno, y a casi todos y todas la experiencia del 19 y 20 indudablemente nos dejó una huella, tanto que hasta podríamos preguntarnos qué de lo que hoy somos cada uno de nosotros comenzó a germinar por aquellos días. Yo creo que al menos uno siempre habla desde lo personal, pero sin embargo también hablando con la gente y viendo en general, yo no soy sociólogo ni soy historiador, pero uno ve, digamos, uno puede tomar el pulso a la sociedad desde el lugar de uno y ve que hubo cambios, que la sociedad, digamos, yo no sé, no sabía que las sociedades podían transformarse tan rápidamente. Tan rápidamente, por eso lo que creo que te lo había comentado también, esto de la televisión, de ver archivos televisivos, no solo del 2000, 2001, sino de los 90, digamos, la televisión lo que tiene es que al ser, es tan inmediato, que es como una radiografía muy exacta del momento ese, digamos, de una sociedad. Cuando vos ves un programa televisivo de los 90 o del 2000, del 2001, las campañas políticas de esa época, no lo podés creer, te parecen absurdas, te parecen... Pero vos cuando estabas ahí de alguna manera... Sí, y fue una revuelta que contrariamente a lo que ha ocurrido en estos años, en este año precisamente en otros lugares del mundo, como es el caso de Grecia y el norte de África, aquí no hubo redes sociales, no existió internet, no hubo Twitter, el protagonismo lo tuvo la televisión. En la mayoría de los casos la gente decidió, bueno, apagar el televisor y salir a la calle. No, pero fue el medio aglutinante y convocante a la hora de salir a la calle, ¿no? Esos días. Qué bueno lo que nombrás lo de Grecia. Yo cuando miraba lo que pasa en Grecia, lo que pasa en Europa en general, ahora uno es como que ya está de vuelta, al menos no estar de vuelta, pero que dijo, bueno, pero esto ya lo pasé, esto que le está pasando ahora a los europeos. Sí. Digamos como que acá ya. Y esto de los indignados, ¿no? Que a uno le parece hasta medio. Medio naif, muy ingenuo, ¿no? Indignados, así. Queriendo sacar a un tipo como Berlusconi, por ejemplo, bueno, que ya se fue, pero yo me acuerdo antes que se vaya, los indignados con sus carteles contra una bestia como Berlusconi, que de haber estado adentro tomando whisky riéndose, digamos, ¿no? Y uno, digamos, lo ve desde ese lugar y dice, bueno, al final somos estos sudacas, como nos dicen en algunos lugares, pero esa ya la tenemos, digamos. Uh-huh. Ya la hicimos. Bueno, tenemos testimonios, ¿no? Esta semana Florencia Montenegro, que es nuestra productora, charló con alguna gente y le preguntó lo que preguntaron todos los medios el día de ayer y también algunos la semana pasada. ¿Cómo viviste el 19 de diciembre del 2001? Yo me acuerdo del 2001, que fue la revuelta esta que hubo en el diciembre, y bueno, un cacelorazo, toda esa historia, así que es lo que más me puedo acordar. Bueno, era un momento de mucho movimiento social, protestas y movilizaciones acá en la ciudad de General Roca, se hicieron bastante, se juntaron todos los sectores, las multisectoriales políticas, la gente común. Digamos, todos los que se sentían afectados en ese minuto con el tema del corralito, la pérdida del dinero, la hiperinflación. Y también salimos a caminar las calles de la ciudad, tocando las cacerolas, protestando. Una época difícil para el país y para muchísima gente, ¿no? Justo estas vacaciones, me agarró unas vacaciones y que no podía sacar plata del banco y que no podías disponer de tu dinero. Y bueno, justo las vacaciones horribles, de un día para el otro, de tener... deudas por ahí en dólares, de tener todo un quilombo con el tema de... O sea, fue muy complicado, económicamente fue muy complicado. Y no, me acuerdo, nosotros vivíamos en Mar del Plata y las calles así con la gente marchando por las avenidas principales y saqueando los mercados, así mucho caos. De la represión me acuerdo, así, del clima de... inestabilidad en los noticieros, así, o mis viejos, viste, la familia, cuando te juntabas así. Al tema. Claro. Y por ahí mis viejos estaban en esa situación, estaban en una situación complicada así económicamente, así que estaba difícil. O sea, estábamos igual que el resto de la sociedad, no lo vivíamos de manera ajena, sino que de la misma manera. Yo creo que somos producto todos de eso, ¿no? Que de alguna manera todas las inquietudes que se despiertan o las expectativas políticas y demás que tenemos nosotros en estos tiempos tienen que ver con eso y somos hijos de ese proceso. Nada, yo lo viví acá en Roca con mucho miedo, acá en mi local, en el comercio, todas las persianas bajas, un terror terrible, estábamos acá adentro y bueno, nada, era lo que era saqueos, mirar la televisión, lo que pasaba acá a 5 o 6 cuadras, y bueno, mucho miedo porque uno veía a nuestros propios padres que estaban con una incertidumbre terrible, que no sabían que era, cómo continuaba. Y bueno, así que así era como lo vivimos. Un caos era, un caos. La verdad que la incertidumbre, mal momento. Para los que teníamos menos de cierta edad, digamos que no recordábamos otras, no habíamos vivido otras cosas terribles, realmente era la hecatombe de la historia. Fue terrible. Todo el mundo no podías ni siquiera disponer de tu sueldo, fue el momento de la bancarización, no se podía sacar más de cierta plata por mes, no se podía ni siquiera programar cómo pagar los impuestos, bueno, de esas cosas cotidianas, de ahí en más, todo era terrible, en cosas más grandes, ¿no? Como que no se sabía qué iba a pasar. Bueno, todo cómo la gente se unió y se levantó y se enojó con justa razón, ¿no? Y fue el momento en que dijeron que se vayan todos, es decir, ya no daba más la gente, no importa el nivel social que tenías, obviamente los que menos tienen son siempre los más afectados, pero fue así. No era ni joven ni tan viejo, tenía 25, me acuerdo, sí que he ido al centro a ver cómo estaban la gente con la cacerola, no eran tampoco grandes cantidades de gente, pero iban y con su cacerola, entonces era algo llamativo que yo en esa época me chumbear, podía chumbear y iba a verlo. En ese tiempo trabajaba en la ex Caja Nacional de Obras y Seguros, así que estábamos en conocimiento de lo que podía suceder y estaba un poco preparado y advertido de lo que realmente el gobierno estaba dispuesto a hacer. Pero lamento mucho que incluso un señor puso el dinero en la caja de ahorro para que no se lo roben, una cifra importantísima de haber vendido una camioneta para poder comprar otro auto más nuevo. Y es un hombre de trabajo, del INTA, del ex INTA, y a mí me conmovió porque fuimos con el contador de la Caja Nacional de Seguros, como yo hacía tareas externas de vender el seguro, y se acompañaba porque esto es dificilísimo hablar con. Y bueno, tuvimos que hablar, convencerlo, y me dice, y usted que es mi amigo, dice que yo fui amigo de su abuela, y me hacen esto, dice, usted no puede hacer, y no se podía hacer absolutamente nada. Y ese hombre tuvo que esperar hasta que llegara el momento, que pasaron años hasta que le devolvieron dinero. Y sé que hay personas que tenían mucho dinero y aún todavía no le han devuelto ese dinero. O sea, eso es imperdonable. Todo esto tiene una sola razón, el capitalismo. Y sí, era como asombroso no saber qué estaba pasando, si era un golpe civil, lo que se estaba dando en aquel entonces en el gobierno de la Rúa. Sentirse con el desazón de que lo que estaba sucediendo, la impotencia de que los aportes y la monedita que muchos dejaron y dejamos en el banco, el monopolio y demás se la estaba adueñando, y sentirse medio a la deriva, a no saber qué iba a suceder, porque de ese estilo no estábamos acostumbrados, veníamos con, si bien otros estilos mucho más feroces, las dictaduras y demás. Esto se sentía, se rumoreaba que era una dictadura civil, digamos, un golpe, mejor dicho, para hablar bien, civil, era el pueblo que se levantaba, ¿no? No, yo en 2001 me fui a España, estuve allá, inicié el 2002 hasta el 2005 que volví. No se conseguía trabajo, una pérdida total, hacías tres cuadras, o sea, una cuadra y en una cuadra veías tres casas en venta, o uno iba a buscar trabajo, un desánimo total. A ver, tiene la miseria, imagínate que lo que más me preocupó como padre en ese momento era poder alimentar a mi familia, el bienestar. Así que ante esa necesidad no me quedó otra alternativa que mirar para afuera. No había trabajo, no ofrecía nada al gobierno, no había solución, crisis total. Y el 2001 lo viví personalmente viendo un movimiento social, una organización aquí en Roca que hasta ese momento no había sucedido. Algunos dicen que no sucederá más, otros creemos que no fue un hecho aislado y que va a volver a suceder porque las condiciones estructurales de un país básicamente injusto, en donde la distancia entre ricos y pobres es tan grande, está destinado a cambiar.